ser diferente si es la misma electrónica, la misma cápsula, pero fíjate cómo el acondicionamiento acústico que tiene cada uno hace un efecto ahí raro. Pero sí, ahorita estoy con el de mano, pero pues se escucha muy bien, por lo que vi en el audio casi ni se nota diferencia. Así es, no, es muy parecido, ya es muy difícil saber cuál es cuál si no se avisa cuál es está entrando. Ya quedó muy bien así como lo hizo con el Hotmail. Entonces ya ese micrófono podríamos decirle que ya está revisado. Sí, uno está en misma delta. A ver, por aquí escuché a la XC1 Oscar Lima Delta, ¿es correcto? Adelante. Buenas noches, caballeros. Una acústica muy bonita de ambos micrófonos. Pero que más que nada es por los ajustes realizados de los parámetros. Bueno, buenas tardes, soy Omar, XC1 Oscar Lima Delta, por Veracruz. Hola Omar, ¿qué tal? Muchísimas gracias ahí por tus comentarios. Aquí estamos probando unos micrófonos. Se encuentra en Huixquilucan, Aldo, en la XC1 Alfa Víctor Foxtrot. XC1 Alfa Víctor Foxtrot. Y te saluda Javier, la XC1 Juliet Lima May. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero. Me comentas que estás en Coatzacoalcos, Veracruz, y escuchándote muy bien, 5-9, sin problema. Adelante, Omar. XC1, Juliet Lima May, Javier, por la alcaldía Gustavo Amadero, ¿es correcto? QSL, sí, correcto. Y si gustas tomarte el cambio, le vamos a pedir a Aldo, a ver si te está escuchando en Huixquilucan. Adelante, Aldo, ¿escuchas a Omar? QSL, sí, un saludo, Omar, la XC1 Oscar Lima Delta, te saluda Aldo de Huixquilucan, Estado de México, la XC1 Alfa Víctor Foxtrot. Igual me estás llegando 7-9, 9-5 de repente, y aquí estamos haciendo las pruebas con los micrófonos. Entonces, a ver si QSL. QSL total, Aldo. Me disculpo, por ahí yo estaba encendiendo el equipo, pero al momento de encenderlo siempre prende en esta frecuencia, 7000 en la 7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. le quedé también tratando de ver la diferencia entre uno y otro micrófono. XE1 Alfa Víctor Foxtro. XE1 Oscar Lima Delta. Ok, sí, XE1 Oscar Lima Delta, aquí la XE1 Alfa Víctor Foxtro. Sí, sí, estuvimos haciendo pruebas ahí con los dos micrófonos, y que mira qué padre que pudiste ahí también escuchar ambos micrófonos, y pues ya sería una opinión más, ¿verdad? ¿Y qué crees que sí? Para mí sí es difícil diferenciar uno de otro, no sé qué tal para ti, cómo los escuchaste, a ver si puedes seguirme. Muy similares, realmente yo no sé por más que nada el ajuste de parámetros y permite tener esa acústica, pero sí, ambos se escuchan muy similares. Ok, QSL, sí, es que ya el micrófono de mano, el de condensador de mano, pues estuvimos haciendo pruebas anteriormente y tenía un efecto ahí como de eco a través de, como si habláramos a través de un tubo, ¿no? Entonces se escuchaba mucho ese eco, pero pues ya ahí con la con los cambios que se le hizo, pues ya es muy limpio la voz que se transmite y que llega, ¿verdad? Que se escucha. Entonces, pues sí, entonces estamos haciendo aquí las pruebas y vamos a darle el cambio a la XE1 y el Eclima Mai para que nos comente un poquito más, y que eso fue lo que se estuvo haciendo. Adelante, XE1 y el Eclima Mai. QSL Aldo. Sí, Omar, pues aquí estamos ajustando y bueno, ya parece que ese microfonito ya nos quedó bien. Lo que pasa es que los radios que estamos hablando ahorita no son radios comerciales, fueron hechos aquí en México. Y y bueno, si gustas verlo ahí cuando tengas chance en la página de QRZ, nada más pones XE1 Juliet Lima Mike, y es un radiecito muy pequeño de dos bandas, en la banda de 40 y 20 metros, pero transmite con 100 watts de potencia y utiliza una fuentecita muy pequeñita de 48 volts, muy parecida a la de un cargador de laptop, o sea que es muy eficiente este radicito. Entonces hemos estado perfeccionándolo y vamos a armar unas muestras para probarlo con algunos compañeros radioaficionados que están muy interesados en probar esta tecnología mexicana. Entonces, si me pudieras dar un reporte comparativo de las dos estaciones, la XC1 Alfa Víctor Foxtrot y tu servidor aquí en la XC1 Juliet Lima Mike, ¿cómo llegan las dos señales? Estamos muy cerca relativamente de estas dos estaciones, comparando con la distancia de Coatzacoalcos, Veracruz. Adelante, Omar, XC1 Oscar Lima Delta, te entrega XC1 Juliet Lima Mike. Correcto, Javier. Y pues te voy a dar el reporte de señal 7-9 de más, pico de 10. Muy, muy bien la señal. Realmente la acústica que logra generar este equipo de radio aquí, ese micrófono, el audio, la acústica que está generando, muy bonito, ¿eh? Realmente pareciera que tuviese eso por ahí, una consola integrada o estuviese acoplada a una consola de audio. Javier, XC1 Juliet Lima May, XC1 Oscar Lima Delta. QSL Omar, ok, muchas gracias. Sí, tiene muy buen audio lo que me han comentado, pero no tenemos consola, solo es el micrófono y el radio. Y bueno, pues sí, nos han comentado que se escucha muy agradable la modulación. Y te preguntaba si comparas esta estación que estamos ahorita, el XC1 Juliet Lima Mike, contra la de Aldo, debemos llegar muy parecida a las señales. ¿Qué me comentas, Omar? Adelante. Ok, tu señal es un poquito más fuerte. Aldo yo lo tengo 7-9 sostenido, y a usted lo tengo 7-9 picos de 10. Ah, QSL. Sí, la diferencia que hay entre las estaciones son las antenas. Esta es otra, una antenita diferente a la que tiene Aldo, pero ya también va a instalar una antena idéntica para que tengamos pues antenas igualitas y podamos comparar las transmisiones. Pero bueno, ahí gracias por el reporte, Omar. Adelante, Aldo, XC1 Alfa Víctor Fostro, es la XC1 Juliet Lima Mike. Ok, sí, gracias, XC1 Juliet Lima Mike. Pues que como comenta Omar, pues sí tiene sentido, ya que yo estoy con debido a la antena que tengo, pues yo tengo menor potencia, ¿verdad? No estoy a potencia total, tengo 70 watts. Estoy transmitiendo con 70 watts. Y me parece que ahí la XC1 Juliet Lima Mike sí tiene potencia total, 100 watts. Pues sí le está llegando un poquito más fuerte y bueno, un poco más la orientación, ¿verdad?, de ambas antenas. Pero sí, ya vamos a trabajar para que sean idénticas las antenas. En mi caso, yo voy a hacer idéntica a la que tiene la XC1 Juliet Lima Mike, ahí con el ingeniero Javier, para que ya estemos en las mismas condiciones. Y sí, bueno, sí tiene sentido, yo te llego un poco más débil, Omar, pero pues sí, tengo menor potencia. Y bueno, yo sí te estoy escuchando bien, 7-9 más 10 a veces, estás llegando fuerte por acá de este lado, Whisky Lucan, Estado de México. A ver si QSL, XC1, Oscar Lima Delta, XC1 Alfa Víctor Foxtrot. Correcto, Aldo, XC1 Alfa Víctor Foxtrot. Efectivamente, también ahí pues hay 20 watts menos, 20, 30 watts menos, y obviamente a la atmósfera, ya a la distancia, pues el rebote es un poquito más fuerte en el caso de Javier, en comparación con usted. Es el comentario, algo y tiene en cuenta lógica a lo que usted acaba de comentar con respecto a la diferencia de señal. Pero que hay una diferencia significativa con respecto al audio. La verdad es un audio muy bonito el que tiene por ahí Javier. Y ya en cuanto se está, ya estoy viendo el equipo, un equipo muy compacto. Bueno, para ambos les comparto, ya los estoy agregando ahí el QSO. Si están tan amables de confirmarlo con correo respecto, te lo voy a agradecer. Para mí es también agradable saber que por ahí ya confirman el QSO. Bueno, les dejo, que tengan bonita noche, espero poder saludarlos más tarde. Vengo llegando a casa prácticamente de las actividades de trabajo, pero pues como siempre, llegando a aprender la radio para ver qué escuchamos, y ya nos están hablando la comida cena. Ese es el comentario X1 Alfa Bravo Alfa Víctor Foxtrot X1 Oscar Lima Delta. Ok, Omar X1 Oscar Lima Delta, muy bien, sí, bueno, gracias ahí por tu apoyo, por los reportes, la opinión, ¿verdad? De cómo se escuchan ambos micrófonos y cómo están llegando las señales allá contigo. Entonces, pues sí, ahora sí que cuando estemos ahí haciendo pruebitas, el QSO es admitido y ahí vamos a estar checando. Y bueno, te mando un saludo y hay que pases una buena tarde noche. Me comentas que ya te estás por retirarte y bueno, le damos el relevo a X1 Yuli Klima Mai para que se despida. Adelante, X1 Yuli Klima Mai. QSL, gracias Aldo. Gracias Omar, aquí por tus comentarios, tus reportes. Te lo agradecemos mucho, que tengas una excelente tarde-noche y con toda confianza te paso a retirar. 7-3 para ti, Omar, adelante. Entrado, Javier, X1, Junior Lima Mai, muchísimas gracias. Gracias también por permitirme saludarles y intervenir un poquito en esta charla ilustrativa. Que tengan bonita noche, que todos sigan las pruebas, sigan generando buenos resultados, el equipo muy bonito, una presentación agradable y bueno, pues esperemos que sigan dando los resultados esperados. X1 Juliet Lima Mai para el grupo X1 Oscar Lima Delta. QSL Omar, muchísimas gracias, qué bueno que lo lograste ver ahí en la página. Bueno, te mando un fuerte abrazo, 73, adelante Aldo. Ok, muy bueno, 73, X1, Oscar Lima Delta, que tengas muy buenas tardes, noches, gracias, hasta luego. Muy bien, Aldo, pues está jalando bien, qué bueno, fíjate, ya no solo fue tu comentario, tu reporte, sino ya hasta nos apoyó ahí Omar, y la grabación que me hiciste, pues sí, yo ya casi lo oigo igual, se escucha muy bien, qué bueno que ya quedó, porque para estos radios, yo creo que este va a ser el micrófono el que vamos a utilizar, adaptándolo ahí, ¿verdad?, de los micrófonos ICOM. Y bueno, pues queda bien para HF. No se va a usar la bocina, pero ya nada más le pondríamos el transistorcito preamplificador para que dé este audio. Y fíjate, ahí nos comentó Omar de que el audio le parece agradable. Comentó ahí de que parece que tuviéramos una consola de audio ahí con ecualizador y muy aparatoso el asunto, pero pues es un simple micrófono y el radiecito de experimentación, ¿verdad, Aldo? Adelante. Sí, así como comenta, pues sí, lo notó Omar, que está muy muy bien la señal, ahora sí que nada más fue mi opinión, ya también una segunda opinión entró ahí con Omar y pues ya nos apoyó a confirmar esto. Y pues sí, yo se impresionó mucho, ya que pues sí, la voz está llegando muy limpia, así también yo la estoy escuchando y parecería que tuviéramos ahí un ecualizador, pero no, es simplemente el micrófono de mano, de condensador, para un radio portátil, pero pues ya lo estamos modificando para que ya se vaya en un transceptor de HF, de banda lateral. Entonces, pues sí, este micrófono, el que está usando ahí, es el que ya se va a ir ahí con la documentación para que ya se pueda ir en grupo, ¿no? Con el momento que ya salga el TRX100, se vaya con uno de mano así, ya con esa modificación, y en dado caso de que ya no se requiera modificar la cápsula del Electret, pues ya es mínimo lo que se tiene que hacer ahí, nada más bloquear las entradas o las salidas, en este caso de la bocina que trae, para que no entre ahí por ahí la voz. Entonces, pues sí, ese micrófono yo creo que ya quedó más que aprobado y quedó muy bien. QSL Aldo, muy bien, sí, te voy a mandar el diagrama para que diseñes el impreso, la micro tarjetita que requiere el micrófono, porque habías diseñado creo una, pero para el dinámico, pero no me gusta ese micrófono porque el interruptor que tiene también luego, ¿qué crees? Que cansa el dedo y lo sueltas tantito y salen como graznidos al aire, o sea, como que el interruptor hace ahí falso, no sé, sí, es un falso. Entonces, ese micrófono no me gusta, el dinámico. Además es más voluminoso y se ve antiguo. En cambio, este micrófono, imitación del micrófono ICOM, tú lo viste, está muy muy moderno, y luego tiene su cable ahí enroscado y toda la cosa para que sea, se pueda estirar, y su plug es muy robusto, etcétera, etcétera, se adapta mucho mejor. Entonces es diferente, es un poco diferente el preamplificador del micrófono Electret que la cápsula de 600 ohms dinámica. Entonces te voy a mandar el circuito para que lo hagamos 100% montaje superficial, planito todos los componentes completamente planos, para que sea una tarjetita que no tenga altura. Aquí lo importante es que no tenga altura, todo en formato 1206 de montaje superficial, tanto resistencias, capacitores y un transistor SOC23, un footprint SOC23 que es muy planito, equivalente al BC337, parece que es el BC837 en montaje superficial SOC23. Entonces es muy parecido al que ya diseñaste, que quede lo más compacto posible, eliminando ahí, como ya hemos visto, aprovechando las dos caras y las terminales, incluso pueden aprovecharse ahí para que las puntas de los cables queden casi adentro de todo, no usar terminales que hagan más grande la tarjeta. A ver si QSL, Aldo. QSL total, muy bien, sí, perfecto. Entonces, para ya empezar a ver el diseño de el Gerber para el impreso de la tarjeta, y poder empezar a colocarla, pero ya no, ahorita me imagino que lo tienen en tarjeta de perforada, ¿no? Que ya es de baquelita perforada. Y así, no sé si así tiene el circuito del preamplificador, pero sí estaría bien ya hacerlo en un circuito de tarjeta impresa, para ahí poder diseñar los componentes, los footprints, y ya revisar cómo quedaría, ¿sí? Sí, entonces se volvería a hacer otra, y sí me acuerdo del dinámico, de hecho ahí tengo ya el archivo de diseño Gerber, está guardado ahí para el dinámico, pero sí como que de repente también cuando estaba usando el dinámico está muy muy extraño al momento de apretar, como que no, como es un resorte, creo que el que está ahí como que se siente como que no se apretó nada, o de repente uno piensa que lo apretó pero no se activó el interruptor y hay que apretarlo como más. Eso sí me llegó a pasar con el dinámico. Entonces sí, yo creo que sí, ese tampoco, el dinámico sería como que el elegido. Yo creo que ya sería el que vio usted, el de condensador que tiene, y ya valdría la pena diseñarle su tarjetita en montaje superficial, y acomodando todos los componentes para que ingresen en el espacio disponible que tiene ahí ese micrófono en la tarjeta, el preamplificador. Y sí, a lo largo, para no dejar ahí a lo alto una dimensión muy exagerada, sino a lo largo con componentes de montaje superficial ahí. Y bueno, si hay capacitores tal vez electrolíticos ahí, pues ahí como dobladitos ya podrían ingresar. Y al todo lo demás, pues está en 1206, no habría mayor problema. Sí, entonces para empezar a ver el diseño de esa tarjeta preamplificadora ahí en Circuit Maker, y empezar a diseñar el archivo. USL, no hay electrolíticos, únicamente hay dos cerámicos de 4700 picofaras, que sí los hay en montaje superficial 1206. Aquí el objetivo, Aldo, es que quede planita, porque lo que no tiene es altura esto, porque a diferencia del dinámico que ahí cabía de lado, aquí no puede entrar de lado, aquí tiene que, la tarjeta que trae este micrófono cierra todo el espacio, entonces tiene que quedar entre la bocina y lo que sería la tarjeta, o por arriba de la tarjeta, porque también la tapa de arriba tiene un huequito, pero lo que necesitamos es que sea todo plano. Entonces no hay ningún capacitor electrolítico, únicamente dos cerámicos de 4700 y uno de un microfarad, que también lo hay en 1206 de montaje superficial, y ya nada más tiene tres capacitores, eso es todo, dos de 4700 picofarad y uno de un microfaradio, y lo demás son resistencias, que pues eso sería 1206, son super planitas, y el transistorcito SOC23, el footprint es el SOC23, y entonces debe quedar bien pequeñísima, y terminales de conexión, pues como para white wrapping, o sea, no le pongas unas isletas gigantes de conexión, porque todo lo que trae aquí de las puntas del cable que viene de enrollado termina como en white wrapping, delgadísimos, como calibre 26, por ahí así, adelante. Ah, ok, pues no, pues así facilita mucho las cosas. Porque me parece que la preamplificadora del dinámico sí trae ahí un electrolítico de 10 microfaras a bajo voltaje, pero bueno, sí, entonces así como está, sí, no va a haber dificultad en hacerlo muy plana la tarjeta, muy delgada, y que pueda ingresar en el único espacio que tenemos ahí, como me comenta, ya sea la parte posterior de la cara frontal, o sea, o encima de la tarjeta, si lo vemos así, en ese huequito que está, podría entrar. Entonces, para hacerlo así, sí, está muy bien, te apoyaríamos con eso, y sí, todos los componentes son de montaje, creo que no hay mayor problema, y las conexiones ya para el Electred y lo demás, las demás tarjetas, pues ya podría ser el cable wrapping, creo que es el calibre 30, está muy delgadito, pero sí, a lo mejor uno más, un pececito del 28, 26, estaría bien también, para que no estuviera tan delgadito ese QSL. QSL, sí, nada más necesitamos lo que son las terminales de dos del micrófono de la cápsula Electred, que es tierra y señal, ¿no? Y como comparte aquí sí comparte, a diferencia del dinámico que la cápsula queda independiente de tierra, aquí sí la cápsula tiene una pata a tierra y es común de la salida. Entonces casi son tres puntas común, una entrada de audio y dos salidas, pero como el micrófono Electred viene trenzado, el cablecito, entonces convendría dejarle, aunque tenga dos tierras, una tierra para el micrófono Electred y otra tierra el que ya se va al radio, y obviamente la señal de audio amplificada, o sea que tendríamos dos puertos de dos isletitas QSL. Ah, ok, perfecto. Ok, dos puertos con dos isletas para compartir tierras y una de ellas va a ser para el Electred, ok. Sí, perfecto, sí, entonces ya se minimiza más y ya podríamos dejar esas dos zonas para que le llegue el cable Great Rapid, que ya pudiera diseñarse así y ya dejándole las isletas para hacer los arneses, digamos, de conexión muy pequeñitos, ya para que salga y se conecte, sí, se podría diseñar muy bien así como está, ya nada más que me mandaré al circuito y para empezar a ver cómo estaría, ya lo empiezo a pasar a bloques ahí con el software y ya empezamos a ver la tarjeta de circuito impresa. QSL, ok, perfecto, muy bien. Sí, te mando una foto. No lo tengo documentado a máquina, lo tengo a lápiz, pero está muy clarito. Entonces, ahí de todo modo lo tienes que pasar ya al programa. Entonces, ahí ya va a quedar bien ya la hoja de especificación del diagrama. Y sí, efectivamente, dos puertos, aunque va a tener dos tierras, como quien dice, porque la tierra es como una entrada y salida. Y ya lo del PTT, pues eso no es problema, porque ya la tarjeta del micrófono ya trae todas las terminales del PTT, pues ya no tiene mayor cambio. Entonces nada más es que amplifique el micrófono y ya el audio amplificado ya se va al radio. Y esa técnica funcionó muy bien, porque así evita que el radio amplifique tanto y no capte ruidos y mejor que ya llegue preamplificado. Y la técnica también de utilizar la energía del radio, pues evita usar pilas y esto está funcionando muy bien la técnica así, Aldo. Adelante. Sí, QSL, pues sí, ya evita que tenga una alimentación ahí el Electred extra, ¿no? Para alimentar el transistor, pero pues está muy bien así ya, directamente de la radio, para que ya no salgan ahí otros cables. Pues se minimizan todo, todo el espacio se vuelve práctico ahí con la tarjeta preamplificadora y la del micrófono. Entonces sí, para verlo, checar el circuito y empezar también a diseñar y documentar esa tarjeta preamplificadora, pero ya para el micrófono de condensador, de mano ahora, de condensador de mano, pues ya tenemos el dinámico, entonces ahora se va a titular la preamplificadora para el micrófono de condensador de mano. Y también sirve para los cuellos de ganso, o sea que la misma tarjetita Lo único que pasa es que el cuello de ganso, pues la cápsula está hasta acá arriba y baja por el tubo flexible, pero la tarjetita debe quedar allá abajo, ahí junto con el PTT. Entonces sirve para todo lo que sea de electred, Ana. Ok, perfecto. Bueno, sí, para el cuello de ganso de igual forma. Pues porque los ambos son de condensador. Ok, entonces esa misma tarjeta podría quedar ahí en ambos. Y bueno, yo creo que el espacio que contamos en el cuello de ganso es más, ¿no? Para esta tarjetita que lo que podemos tener en el de mano. Pero bueno, ese mismo circuito serviría, ya podría funcionar y ya se estandariza más. Ya es la única tarjetita que se podría mandar a fabricar para, en dado caso de estar utilizando cualquier micrófono, pues va a ser la misma tarjeta. Sí, no, en el cuello de ganso, en la base, me la podría hacer de 10 por 10 centímetros. Pero no me puedo imaginar una tarjeta de 10 centímetros con un transistor, 5 resistencias y 3 capacitores. Pero a una tarjetota sí cabría en la base, Aldo, adelante. Ok, no, pues sí es un espacio muy grande, 10 por 10 centímetros. Se cabrían cuántas tarjetas para amplificadoras. Entonces, sí, no, ahí pues sí, el espacio está sobrado, pero aquí es atacar el espacio reducido del de mano. Y ya una vez que eso esté bien para este micrófono, pues ya no hay ningún problema para el cuello de ganso. Es el que menos afectaría en este momento. Ya podría ponerse en cualquier lado esa tarjetita en el cuello de ganso y mandar allá los cables. Sí, el crítico sería el de mano para diseñarlo lo más delgado posible y ver qué tal, cómo quedaría en las primeras muestras del archivo. USL, sí, correcto. Sí, pues es la misma tarjeta que sirva para el micrófono. Ya se adapta al cuello de ganso en cualquier lugar ahí. Se pega incluso ahí con pegamento hotmail y ya queda. Sí, no, pues esta es una basezota, es un micrófono, sí, pero es de estación. Pero el de mano, pues sí es algo más compacto. Pero bueno. Ok, Aldo, entonces luego ahí te mando la foto para que empiece a trabajar. Y checas ahí lo del convertidor ahí que vimos hoy de alto voltaje, a ver si localizas las partes. Todo, yo mañana le echo una revisada y me mandas un correo nada más donde me indiques cuántos archivos recibiste para ver si tengo los mismos, ¿ok? USL, ok, perfecto, sí, extrae la foto del circuito de la tarjeta preamplificadora para el micrófono y empiezo a trabajar con ello. Y bueno, sí, del módulo convertidor de alto voltaje, sí, ya tenemos la información en este correo. Yo le envío un correo de confirmación de cuántos archivos enviaron, y así le envío con el número de los archivos que me llegaron a mí. Incluso ahí he explicado cuáles son. Pues ya lo puede comparar y a ver si no falta alguno. Y bueno, con las fotografías que también tomé, le envío ahí el archivo fotográfico que saqué. Y con lo que usted tiene, pues ya tenemos toda la información para empezar a buscar, ¿verdad? Primero los números de parte y la posibilidad de un reemplazo antes de pues ya empezar a desarmar ese módulo. USL, muy bien. Sale pues entonces, nos estamos comunicando mañana. Y a ver qué tal. XC1 Alfa Víctor Foxtro transmitió la XC1 Juliet Lima Mike 73 QRT. Perfecto, ingeniero Javier. Que tenga muy buenas noches. Estamos en comunicación el día de mañana. Hasta luego, 73 QRT.